Yo, DJ Nesta. Y es una chica independiente, o más bien una irreverencia al ya. Esto es desde la capital, escucha, esto dice más o menos así. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Espera, espera, espera. Ahora sí. No, no, no, no. Dice que no baila, pero baila bien. No, no, no, no. Pues no busco pan que le diga qué hacer. No, no, no, no. Mira cómo baila y sí que lo hace bien. No, no, no, no. Miss Independent lo que quiere es danzar. Y al shake, booty shake, ya, Lara Mercy. Tú me dices si vas a atreverte. Back a la salida en la pista a defenderte. Rude boys en el área, esto va a encenderse. Esta noche va a ser mía, ya estoy más que ready. Voy en busca de una chica que lo mueva heavy. Que al final del party olvidemos los quehaceres. Nos perdamos un par de horas disfrutando un par de placeres. Hay una chica que en el party que me volteó el mundo. Me tiene la mente dañada, me siento un vagabundo. Iracundo, me marcho de aquí si no me voy con ella. Mientras tanto que siga el desorden, trae otra botella. No, no, no, no. Dice que no baila, pero baila bien. No, no, no, no. Pues no busco pan que le diga qué hacer. No, no, no, no. Mira cómo baila y sí que lo hace bien. No, no, no, no. Miss Independent lo que quiere es danzar. Pero para cómo lo baila, lo mueve causando excitación. Miss Independiente no miente cuando te dice que no quiere una relación. Quiere bailar, busca sudar, sin intención llama tu atención. Para armarle un trago y dile que la invito por ser una sensación. Yeah. Uno dice, otro dice, cuando ya empieza a moverse en el salón. Yeah. Uno dice, otro dice, cuando ya empieza a moverse en el salón. Why no quiere bailar con nadie? She says she doesn't dance, but she dances well. Como lo hace el aire. Why no quiere bailar con nadie? She says she doesn't dance, but she dances well. Como lo hace el aire. Yeah. No, no, no, no. DJ Nefta, the Machine Zone. No, no, no, no. Seth John, the Party Maker. No, no, no, no. Okay, that one on the beat. No, no, no, no. Asian. No, no, no, no. Dice que no baila, pero baila bien. No, no, no, no. Pues no busco man que le diga qué hacer. No, no, no, no. Mira cómo baila y sí que lo hace bien. No, no, no, no. Miss Independent lo que quiere es danzar.